En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Esto es Elche en Punta en este 9 de diciembre de 2016. Te saludamos desde el 101.4, también desde Teleelch y también desde nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes. Mañana partidazo, el último de 2016 en el Martínez Valero. El Elche Club de Fútbol se mide al Getafe de Bordalás. Jorge Molina, Damián Suárez y David Fuster. Los últimos tres exjugadores blanquiverdes que dieron su mejor medida precisamente en la entidad blanquiverde. El primero de ellos, Bordalás, que ha transformado un Getafe de penúltimo a cuarto clasificado con 9 jornadas sin perder. Los 3 últimos partidos los ha contado por victorias. Enfrente un Elche que espera mostrar su cara A. La cara y no la cruz, lo que está demostrando en los últimos partidos en el Martínez Valero. Busca su tercera victoria consecutiva en el estadio tras vencer a Mallorca y a Valladolid. Una victoria volvería a acercar a los blanquiverdes a la zona alta. Bordalás ha convocado 18 futbolistas con las novedades de Juan Carlos, que vuelve a la portería, y Alex Fernández al centro del campo. Se han quedado fuera, aparte de los lesionados, Matilla, Mandy, Eldin y Paul. Por decisión técnica, Lolo, que ya está bien, Josete, Iriondo y Leomar. El técnico blanquiverde vaticina un partido duro, largo, intenso, de pocos goles. Un partido largo, un partido cerrado, con poca continuidad en el juego, porque ellos al final son un equipo bien armado, un equipo agresivo, no agresivo de patada, pero sí en el juego, y nos va a ser muy difícil, ¿no? Por lo tanto, tenemos que madurar muy bien el partido, saber perfectamente cómo hacerles daño. No precipitarnos, saber que el partido va a ser largo y cerrado, un poco tipo Mallorca, que supimos esperar nuestro momento y al final aprovecharlo. No va a ser un partido de muchísimas ocasiones de gol. Por lo tanto, esperemos que las pocas que tengamos, pues estemos acertados. Pues esperemos que sí. Por cierto, entre los no convocados, antes decía que uno de ellos era Leomar, pero porque está con su selección, la sub-20 de Venezuela, Leomar Pinto, no por decisión técnica. Por cierto, en el capítulo de fichajes, destacar que el club todavía no ha conseguido fichar a ningún futbolista. Recordemos que la Liga de Fútbol Profesional ha dado autorización al club para firmar un futbolista de aquí al 27 de diciembre por la lesión grave de Matilla. Nauzet Alemán está apalabrado desde hace 2 meses, el director deportivo lo quiere, el entrenador también, y hoy le preguntamos pues si se va a hacer ya lo de Nauzet o en este caso otro futbolista, un centrocampista organizador. Yo pensaba que el fichaje de Nauzet se iba a hacer y de momento no se ha hecho, y es un jugador importante que al final que el entrenador le gustaría que estuviese aquí, pero de momento no está. No sé si vamos a poder o no vamos a poder. Yo creo que todavía faltan unos cuantos días para ver si se puede o no se puede. Pues está claro que él quiere a Nauzet, también a un centrocampista organizador y también a un delantero. Esos son los 3 fichajes que pretende el técnico. De todas formas,

domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Aquí seguimos de lleno ya metidos en Navidades con este maravilloso ambiente en el que, bueno, pues todos nos unimos mucho más a nuestros familiares, a nuestros amigos, y en el que el Elche Club de Fútbol espera pasar unas buenas vacaciones de Navidad. Deportivamente hablando, para conseguirlo debe sumar al menos 4 de los 6 puntos que le restan por disputar. A saber, mañana auténtica prueba de fuego para los de Toril, ni más ni menos que el Getafe, que lleva 3 victorias consecutivas, 9 jornadas sin perder, solo ha encajado un gol en los últimos 7 partidos, van como motos y la verdad es que es un rival, bueno, pues conociendo a Bordalás, que sabemos que va a ser muy, muy complicado. Es un rival que no necesita demasiado tener el balón para ganarte los partidos, que maneja los tiempos del fútbol y también del otro fútbol, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado, recordemos, el Alavés ganó con un golpe franco y en un partido en el que, bueno, pues el empate era, pues, lo más justo, visto lo visto. Pero la justicia en el fútbol no son, pues, como en boxeo, dar más golpes que el contrario y ganar a los puntos. Aquí se gana a los goles. Es la novena visita del Getafe en segunda división. La igualdad es la tónica predominante entre ambos clubes. 2 victorias franjiverdes, 5 empates y una victoria del conjunto azulón. Eso sí, hay que destacar que los primeros 4 partidos entre ambos equipos en la categoría de plata fueron cuando el Getafe tenía la denominación de Getafe Deportivo y terminaron con un bagaje de 2 victorias ilicitanas y 2 empates. De eso ya hace mucho. Los últimos 4 antecedentes ya es con el Getafe Club de Fútbol. Pasarían 2 décadas, 20 años, hasta que el Elche recibirá de nuevo en el Martínez Valero ya este nuevo Getafe, tras la refundación del conjunto azulón. Desde entonces, 3 empates, todos a un gol, y una victoria getafense es el bagaje de los últimos 4 enfrentamientos en tierras ilicitanas en segunda división. En primera también nos hemos enfrentado en los últimos años, pero esto es segunda y hay que hablar de la categoría de plata. En el Getafe, además de Bordalás, que cogió el equipo penúltimo y lo tiene cuarto clasificado, empatado con el tercero. En realidad el Getafe es ahora mismo tercero virtual, porque el Sevilla Atlético no cuenta para el ascenso ni para el playoff. Por tanto, Getafe abre zona de playoff con 27 puntos y está solo a una victoria del Girona, que es el otro equipo que está, pues, como el Getafe, muy, muy en forma. El Getafe es un equipo que marca no demasiados goles, 16 en 17 partidos, es decir, sale a menos de un gol por partido, pero encaja muy pocos. Es el menos goleado de la categoría, ha encajado 14, empatados con el Levante y empatado también con el Reus. Es decir, que el Elche se va a enfrentar en los próximos 2 partidos, mañana y el viernes que viene, a los 2 equipos que menos goles han encajado. Partido en el que además en el Getafe están viejos conocidos como Jorge Molina, que aquí hizo una extraordinaria temporada, no en vano, está inscrito ya en la historia del club como el jugador que más goles ha conseguido en una sola temporada en toda la historia del Elche. Con 26 dianas se proclamó Pichichi de segunda división con la camiseta del Elche Club de Fútbol. Luego ha hecho grandes temporadas también en el Betis, pero en el Elche, pues, verdaderamente fue su trampolín. También está David Fuster, que yo creo que maduró definitivamente como futbolista en el Elche. Aquí marcó 13 goles y de ahí ya se marchó al Olympiacos y ganó ligas en Grecia y se hizo un muy buen futbolista. Y también Damián Suárez, que aquí pasó 3 años, sin duda, venía de un Sporting de Gijón donde no brilló y aquí lo hizo. Aquí fue siempre titular con Fran Escribá en segunda, en el año del ascenso y los dos años en primera división. Por tanto, partido también de reencuentros. El entrenador, Bordalás, que yo siempre he dicho que hubo un antes y un después desde su llegada. El equipo hasta entonces competía pues por salvar la categoría y a verlas venir. Con Bordalás cogió, recuerdo, al equipo penúltimo y aquel año, precisamente el del Pichichi de Jorge Molina, el Elche estuvo muy cerca, era el último año en el que no había playoff y estuvo muy cerca del ascenso. Hasta las tres o cuatro últimas jornadas luchó de tú a tú hasta aquel partido fatídico que se perdió, si no recuerdo mal, un viernes por la noche contra el Villarreal B, 2-3. El Elche, si hubiera ganado aquel partido, se hubiera colocado tercero y faltaban, creo recordar, que tres o cuatro jornadas. Y luego el año del playoff en Granada. Por eso digo que hay un antes y un después. Con la llegada de Bordalás, el equipo empezó a ser competitivo de verdad. Le metió ese germen competitivo y acabó ascendiendo luego con Fran Escribá. Bueno, ese es el rival, pero lo que nos importa, los nuestros, el Elche, ¿qué equipo va a poner Alberto Toril? Pues vuelve Juan Carlos a portería. Vuelve Álex Fernández al centro del campo tras cumplir partido de sanción. Por tanto, este sería el equipo. Juan Carlos, línea de cuatro para Pellegrín, Armando, Albácar y Correa. Aunque recordemos que el otro día quitó a Armando en el descanso y puso a José Ángel, lo trasladó ahí. Empezó José Ángel en el centro del campo y luego jugando detrás. Yo creo que este partido es para Armando sí o sí, teniendo en cuenta cómo juega el Getafe y sobre todo que es un partido de jugadores de carácter, de mucho carácter. Y ahí Armando, Pellegrín, Edu Albácar, Dorca, Nino, tienen que ser futbolistas que de verdad tiren, arrastren del equipo. Jugadores con carisma, con corazón, con fútbol, pero también con carácter. Albácar y Correa en los laterales, Álex Fernández y Dorca estarían por delante. En la media punta, Hervías y Pedro en las bandas, Pelayo por delante de Álex Fernández y Dorca, y arriba Nino. No descarto que jugase con dos delanteros y entonces se caería Pelayo. Entraría Guillermo con Nino un poquito más retrasado. Pero bueno, de primeras, yo creo que, y más intentando ganar la batalla en el centro del campo, pondría Pelayo. Si lo que quiere es posiblemente más fútbol y más llegada, podría ser con Guillermo. Para el banquillo, Germán, portero suplente, Noblejas, Luis Pérez, José Ángel, Hugo Fraile, Liberto y Guillermo, si no juega. Se han quedado fuera por lesión Matilla y Mandy, pues de larguísima duración. Eldin, le quedan todavía 3 semanas. Paul, clínicamente recuperado. Y luego, ya por decisión técnica, Lolo, que ya estaba bien, pero hoy ha reconocido que para este partido no lo necesitaba. Josete, también recuperado una lesión. Leomar, que está con su selección. E Iriondo, pues es el sempiterno futbolista que se queda por decisión técnica sin contar con la confianza del técnico blanquiverde. Hablamos del partido. Partido duro, difícil, como decía Toril, de los buenos. Partido de los buenos. Sí, complicado porque el rival viene con una dinámica muy positiva, con una confianza alta, es un equipo de mucho nivel, de mucho potencial, pero nosotros también. Nosotros estamos demostrando en casa que estamos fuertes, por lo tanto yo creo que tenemos que pensar en nosotros, sabiendo que es verdad que el Getafe está adelante, pero confiar en lo que hacemos bien, que creo que tenemos posibilidades de sacar un buen resultado. ¿Le preocupa más el Getafe o su equipo? Bueno, si damos el nivel que estamos dando en casa, no me preocupa mi equipo, porque creo que lo vamos a hacer bien, vamos a afrontar el partido con bastante intensidad y ellos también estarán pendientes de nosotros. Indudablemente sabemos que es un rival importante, que hay mucha diferencia entre Getafe y Elche, pero bueno, en el campo luego todo se puede igualar y ya digo que si estamos bien, creo que tenemos posibilidades de ganar. ¿El Elche es su propio enemigo? Bueno, hasta ahora la realidad es que hemos sido mentalmente inestables, eso es la realidad. Somos capaces de hacer muy buenos partidos, de ser muy competitivos cuando lo necesitamos y otras veces pues no hemos dado ese nivel. Por lo tanto, hasta ahora es verdad que hemos mostrado esa inestabilidad e irregularidad en el rendimiento, pero también es verdad que últimamente en casa estamos a un gran nivel contra grandes rivales y el Getafe pues, nos va a exigir estar al 100% y creo que lo vamos a dar, creo que vamos a estar bien seguro. porque conociendo al técnico rival, a Bordalás, evidentemente se supone, lo tenemos clarísimo, que va a ser un Getafe que, ojo, no solo va a ir al límite en cuanto a prestaciones, a intensidad, es decir, a ponerlo todo, sino que además tiene mucha calidad. Es un equipo que, vamos, quintuplica el presupuesto del Elche Club de Fútbol, pero sobre todo está basado desde la llegada de Bordalás en que a futbolistas buenos, de calidad, los hace trabajar muchísimo, máxima concentración, correr. Pues esto lo tiene claro Toril, ¿no? Un partido largo, un partido cerrado, con poca continuidad en el juego, porque ellos al final es un equipo bien armado, un equipo agresivo, no agresivo de patadas, pero sí en el juego. Y nos va a ser muy difícil, ¿no? Por lo tanto, tenemos que madurar muy bien el partido, saber perfectamente cómo hacerles daño, no precipitarnos, saber que el partido va a ser largo y cerrado, un poco tipo Mallorca, que supimos esperar nuestro momento y al final aprovecharlo. No va a ser un partido de muchísimas ocasiones de gol. Por lo tanto, esperemos que las pocas que tengamos, pues estemos acertados. ¿Piensa que el Getafe de inicio irá a presionar arriba la salida de balón del Elche? Bueno, yo creo que ellos de inicio igual tratan de presionarnos, sobre todo cuando el balón esté fuera del campo y iniciemos nosotros, pero luego será un equipo que esté, creo, en una zona intermedia y agresiva, con las líneas muy juntas, dificultándonos a nosotros el juego y la circulación de balón y esperando pues robar para contragolpear. No creo que nos someta mucho con el balón, no es un equipo que le guste tener demasiado tiempo la pelota. De hecho, sus últimas victorias han llegado sin tener prácticamente nada la pelota, contra rivales como el Córdoba. Es decir, el Córdoba les sometió bastante, pero al final no fue capaz de hacerle gol en las ocasiones que tuvo. ¿Cómo están sus futbolistas? Ya sabemos que Álex Fernández vuelve al equipo, Juan Carlos también. ¿Cómo están? Está muy bien. Hemos entrenado esta semana bastante bien, sabiendo que es un partido importante, es un partido televisado además, que eso siempre le gusta al jugador y por lo tanto la motivación va a ser alta. Nosotros llegamos en muy buena disposición después de ver la semana que hemos tenido. Yo estoy confiado en que vamos a hacer un buen partido y seguro que ellos saben que delante van a tener un buen rival que les va a poner en apuros. Pero tenemos que estar concentrados para no cometer errores, para que no nos penalicen las situaciones que ellos buscan y bueno, estoy confiado en que vamos a hacer un buen partido. Se le preguntaba por Lolo, si ya estaba bien, aunque no ha entrado en la convocatoria. Está bien, Lolo ha entrenado esta semana y bueno, es una cuestión táctica, buscamos otras cosas y por eso no entra en la convocatoria. Y seguía hablando sobre el Getafe. Que maneja muy bien los tiempos, no necesita tener la pelota para manejar el partido. Muchas veces hay equipos que sin tener el balón estás viendo que controlan el partido y el Getafe es un equipo de ellos, de esos, ¿no? No necesita dominar ni generarte muchas ocasiones. Sabes que como tengas algún error te van a penalizar. Es un equipo veterano, un equipo experto, con bastante experiencia y luego con jugadores que tienen experiencia en la primera división, que tienen calidad y que por momentos son determinantes. Jorge Molina en esta categoría pues está siendo determinante, ya lo ha sido y lo será. Ojalá no tenga muchas opciones de remate. Va a ser un duelo precioso también, en teoría, de goleadores. Jorge Molina, el que fuera pichichi del Elche, yo creo que gran delantero en los últimos años, pues en primera con el Betis, y Nino, ambos han sido pichichis de segunda división. Molina lo fue con el Elche, Nino lo fue con el Tenerife. Marcó 30 goles con el Tenerife. Jorge Molina 26 en los años que se proclamaron pichichis, pero es que Nino ha sido muchos años máximo goleador del Elche, pues con medias de 15 y 20 goles. Una temporada llegó a los 20 goles en el Elche Club de Fútbol. Por tanto, va a ser un duelo bonito también arriba. Contra los equipos de abajo, el Elche no está consiguiendo buenas prestaciones. Los peores resultados es con los de abajo. ¿Esto es por relajación? Es decir, yo creo que aquí no hay equipos de abajo, equipos de arriba. Al final hay tan poca diferencia en puntos que son circunstancias. Al final ganas dos partidos, te vas un poquito más arriba. Incluso con un resultado positivo eres capaz de adelantar cuatro o cinco posiciones. Yo creo que en esta categoría cualquiera les puede ganar a cualquiera. El nivel es muy, muy parejo y bueno, puedes perder con el Mirandés como perdimos, como podemos ganarle al Getafe mañana. Por eso te digo que lo que tenemos que intentar es ser más regulares nosotros, hacer las cosas que hacemos bien más continuados y si es así, pues estaremos mucho más arriba. pero le insistíamos en que no puede ser fruto de la casualidad el hecho de que el Elche haya sacado los peores resultados contra los equipos que estaban en ese momento en descenso. Nástic, que bueno, era colista cuando vino y sigue siendo colista. Almería, que estaba en descenso y sigue estando en descenso. Mirandés, que era colista y sigue estando en descenso. Alcorcón, que estaba en descenso y ahora es decimoctavo. Esto no puede ser casualidad. Sí, esa es la realidad. Cuando hemos tenido rivales de más entidad, con más posibilidades que nosotros, en teoría, pues hemos sacado lo mejor de nosotros y hemos hecho un muy buen partido y hemos ganado. Bueno, pues mañana es un rival de esos. Mañana es un rival muy motivante para nosotros, que viene, como digo, en una dinámica muy buena y que queremos ganarles. Queremos ganarles y podemos ganarles. Además, jugamos en nuestro campo, que estamos cómodos aquí, y el contrario tendrá que correr mucho para ganarnos a nosotros. El contrario tendrá que correr mucho para ganarles. Desde luego, este Elche es mucho más fiable en casa en los últimos tiempos, que es donde ha sumado más puntos y por eso opta a la tercera victoria consecutiva. Ganó al Valladolid, ha ganado al Mallorca. Si mañana gana al Getafe, pues será la tercera victoria consecutiva y desde luego el Martínez Valero empezará a convertirse, empezará a parecerse eso que siempre llamamos un fortín. Cuando se le preguntaba sobre el mal partido que hizo el equipo en Anduba frente al Mirandés, no estaba de acuerdo. Sí, pero el partido fue parejo, que pudimos empatar perfectamente. Decía que discrepaba. Bueno, primera parte fue una primera parte hasta el primer gol. Yo creo que el partido fue controlado en todo momento, hasta el 1-0. Es más, con sensación más de controlar el partido, como digo muchas veces. Aunque no tengamos la pelota, el partido daba la sensación de que estaba controlado y que no sucedía nada. No hicieron un gol, pero tampoco fue una continuidad constante de ocasiones. Es decir, nosotros sí tuvimos dos o tres. Ellos al final ya a la contra, y creo que fue un partido igualado. Hemos jugado partidos peores, bajo mi punto de vista. Yo no me fui muy enfadado, me fui enfadado por el resultado, pero no excesivamente por el juego. Lo que más me pudo molestar en ese partido es la falta de atrevimiento. Es decir, yo siempre les digo que sean atrevidos, que sean valientes, que intenten unos contra unos, que miren la portería contraria. Y es lo que más, de alguna manera, me molestó. Yo quiero jugadores que sean atrevidos en ese aspecto y que si reciben el balón en el último cuarto del campo hay que ir a por el contrario. Hay que intentar desequilibrarlo para generar ocasiones de gol. Y eso fue un poco lo que nos faltó el otro día. Fuimos capaces de llevar el balón muchas veces a zonas de último tercio, pero no desequilibramos y no fuimos capaces de generar peligro. Y eso fue un poco lo que más me molestó de ese día. Mañana partido grande, partido importante. No solo son tres puntos, que lo son. El Elche es duodécimo con 22. Está a 2 de Lugo, séptimo, que marca playoff. También del sexto, del Cádiz, que también está con 24. Es decir, que ganar pues sería acercarse de nuevo a ese playoff o incluso quizás meter la cabeza. Difícil porque tiene muchos rivales por delante. Pero volvería a ser una situación propicia. Encararía el partido frente al Reus con mucha mayor, no voy a decir tranquilidad, pero sí al menos confianza, porque no ganar mañana significaría meterse en problemas. Y para ello también mañana es importantísimo el apoyo de los aficionados, el papel de los seguidores del Elche. Hombre, evidentemente es un partido importante, un rival importante, creo que la hora y el día es muy bueno para que la gente se pueda acercar y pueda disfrutar de un buen día de fútbol, y nosotros necesitamos su ayuda. Indudablemente cuando la gente alienta y está con nosotros, pues el equipo da un poquito más. Ya pasan partidos anteriores y desde aquí también pues hacer un llamamiento para que se acerquen, ¿no?, y nos animen en este momento que necesitamos también una victoria. Es el último del año, vamos a ver si somos capaces de ganar, de despedir este año de una forma positiva para afrontar el siguiente, pues mucho mejor. Creo que si llegamos después del partido de mañana a 25 puntos, pues estaría bien a falta de 3 o 4 partidos para terminar la primera vuelta. ¿Qué importancia tendrá Álex Fernández mañana con la baja de Matilla? Con la baja de Matilla, que es un poco nuestro canalizador, nuestro organizador en el inicio de juego, pues Álex tiene que dar un pasito adelante en cuanto a la pelota. Nos tiene que dar esa fluidez que necesitamos, que también nos las pueden dar otros, ¿no? Creo que todos tienen que dar, los del medio campo, un pasito adelante y ayudarnos en esa creación, que al final, cuando somos capaces de dominar, como lo hemos demostrado, pues al final jugamos mejor. Esa es la realidad. Cuando no, pues pasamos más dificultades porque no somos un equipo que seamos excesivamente agresivos para defender. Defendemos más con balón. Cuando hacemos posesiones más largas, pues al final el contrario está más cerca de su portería, nosotros estamos más cerca de la portería de ellos, con lo que ello conlleva, más ocasiones para nosotros y menos para el contrario. Seguí hablando de Alex. Encaja, Alex es completo, Alex es un jugador completo. Hacer la función de Matías es realmente complicado, porque Matías solo hay uno en ese sentido y Alex tiene otras condiciones, tiene calidad y podría hacerlo, pero también tiene otras condiciones. Es un jugador de recorrido y de vuelta y bueno, vamos a intentar que entre todos no se note mucho la baja de Matías. Y cerramos con el capítulo fichaje. Recordamos que la Liga ha dado autorización al club para hacer ya un fichaje de aquí al 27 de diciembre por la grave lesión de Matilla. No está claro que luego, cuando se abra el mercado de invierno el 1 de enero, por el tema salarial, por el tope salarial, el club pueda hacer más fichajes. El entrenador ha dejado claro que quiere a Naucet, pero también a un organizador y a un delantero. ¿Cómo está el tema? Pensaba que el fichaje de Naucet se iba a hacer y de momento no se ha hecho, y es un jugador importante que al final que el entrenador le gustaría que estuviese aquí, pero de momento no está. No sé si vamos a poder o no vamos a poder. Yo creo que todavía falta unos cuantos días para ver si se puede o no se puede. Pues yo imagino que nos abran la ventana, que se pueda fichar, que haya dinero, pues todo eso. Pero le decíamos que la Liga ya ha autorizado al menos hacer un fichaje precisamente por la grave lesión de Matilla. Entonces, ¿quién? ¿Naucet o un organizador? De margen para poder utilizar la ficha de Matilla. Pero a partir de ahí, pues imagino que el club tratará de ampliar y de abrir la ventana para que puedan venir algunos jugadores más. Le insistíamos. A ver, yo creo que da un partido prácticamente, el día del Reus. Y al final yo creo que lo que necesitamos son dos o tres jugadores, que es lo que necesitamos. Entonces, no es importante que venga ahora, es decir, que da un partido. Si yo imagino que si viene, vendrá a final de semana de la que viene o a mitad de semana y no va a tener mucha incidencia. O sí, no sé cómo vendrá, si viene, ¿entiendes? Y se le decía que si al final solo se puede hacer un fichaje, es decir, si solo dispone de una bala por el tema económico, ¿entonces qué? Pues esa pregunta es complicada. Es complicada, no la he pensado. Hombre, yo espero que tengamos más. Al final, yo creo que a principio de temporada se dieron unas condiciones o nos cerraron el límite en unas condiciones determinadas. Ahora las condiciones son otras. Yo creo que el club tiene más socios, ha hecho más ingresos y hay otras posibilidades. Yo imagino que sí nos dejarán poder fichar a algún jugador más, imagino, pero no lo sé. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este viernes la emoción del fútbol sala por streaming en teleelch.es. Vive en directo el partido Elche Club de Fútbol Sala Humantequera desde las 9 de la noche en nuestra web. El conjunto franjiverde lucha por recuperar el liderato de segunda división ante un rival directo. Recuerda, este viernes en teleelch.es, Elche Club de Fútbol Sala Humantequera. Nos gusta el fútbol sala. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle. Vamos embalados ya para repasar la agenda deportiva del fin de semana. Destaca el partido en el Martínez Valero, no solo de mañana del Elche, sino del filial, el domingo a las 11:30. Un filial que ayer ganó en Segorbe por 2-5. Su técnico Vicente Parras disfrutaba con sus jugadores de una victoria. Sí, así es, la verdad es que ya necesitábamos también una victoria así, una victoria solvente. Yo creo que ayer pues el equipo al final demostró esa superioridad que hay entre los dos equipos, entre las dos plantillas. Pero bueno, siempre estos partidos son un poco difíciles por las dinámicas que llevábamos y todo eso. Pero bueno, yo creo que fuimos bastante solventes, generamos muchas situaciones de gol. Y un partido, pues una victoria que nos permite afrontar el partido del domingo con mucho más optimismo, ¿no? Con otra perspectiva también. Y el domingo el rival es el Almazora Club Deportivo, un rival que no será nada sencillo. Bueno, pues la verdad es que viene un rival muy duro, ¿eh? Viene un hueso duro. Espero, sinceramente, espero que les afecte jugar en un campo tan grande como el estadio. Desde el punto de vista deportivo me refiero, ¿no? Porque es un equipo que junta mucho las líneas, que son muy trabajadores en el centro del campo, un equipo que creo que ha perdido solo 4 partidos, ya ha empatado 10, y que están sacando con mucha solvencia lo que es su debut en tercera esta temporada, porque no hay que olvidar que es un equipo que ha ascendido y que la mayoría de jugadores vienen de preferente con ellos. Pero están demostrando mucha solvencia, puntuaron en el campo del Villarreal, puntuaron en Ontinyent, y la verdad es que nos vamos a encontrar con un hueso duro, yo creo. Creo y espero que nosotros el partido de ayer nos dé ánimo. Ayer fue en un campo grande también, nos tiene que servir como experiencia para aprovechar los espacios en el campo grande. Nosotros tenemos gente rápida, gente con calidad, y yo creo que el domingo vamos a sacar nuestras armas y ellos van a ser duros, pero nosotros creo que vamos a dar la cara. No será el único partido. Este fin de semana también hay muchos en División de Honor Juvenil. Albacete-Elche mañana a las 4:30 en Albacete y Asociación Deportiva Lorquí-Kelme el domingo a las 4:30. En Liga Nacional Juvenil, Celtic Elche contra el Alcudia el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva, Campo 5, y el Club Deportivo Acero recibe al Elche B el domingo a las 5 de la tarde. En Segunda División Femenina, el Elche recibe al Valencia Féminas el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo de Altavix. Y esta noche también partidazo de fútbol sala, el que se va a disputar en el pabellón Esperanza Laga a las 9 de la noche. Hoy Elche Club de Fútbol Sala frente al Luma Antequera, el Elche Club de Fútbol Sala que está en es colíder, líder virtual porque el Barça no podría ascender, el Luma Antequera justo por debajo, partido clave, partido pues que sin duda todos quieren jugar, como reconocía su técnico Jordi Durán. Sí, la verdad es que es el partido que todo el mundo tiene ganas de que llegue, el rival que viene por detrás de ti, otro recién descendido de la primera división, y bueno, los dos optando por el mismo objetivo, y bueno, no hay que motivar mucho esta semana. Partido que, por cierto, podrás seguir en directo, si así lo quieres, a través de nuestro portal multimedia de nuestra web teleelch.es. Te metes en teleelch.es y ahí tendrás el enlace para ver la retransmisión del partido en directo, que además retransmite nuestro compañero Adrián Egea. En Segunda División Femenina, el Juventud de Elche juega mañana en casa del Vallirana a las 7 de la tarde, y el Elche Club de Fútbol Sala recibe al San Isidro mañana a las 7:30 en el pabellón Esperanza Lag. En balonmano primera estatal masculina, el Elche Vulcanizado Salverola recibe al Puerto de Sagunto a las 6 en el pabellón de Carrús. En voleibol, Superliga 2 femenina, UCAM Bolimurcia frente al Club Voleibol Elche Viciu Sport mañana en Murcia a las 6. En baloncesto, Primera División Femenina, Grupo B, el Illice Basket Club frente al Lorca Deportiva el domingo a las 11:30 en el Toscar. En waterpolo, Segunda Nacional Masculina, el Club Waterpolo Elche recibe al Club Waterpolo Vega mañana a las 6 en el Esperanza Lag. Y en rugby, Primera Territorial Masculina, el Elche Club de Rugby Unión juega en casa del Unión de Rugby Moncada a las 5 de la tarde mañana sábado. Feliz fin de semana. Mañana desde las 5:30 te lo contamos todo en ese Elche Getafe aquí en el 101.4, desde Teleelch también y en nuestra web teleelch.es. Hasta mañana, feliz fin de semana. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.